Vértigo Radio. Cada miércoles, a partir de las 8 de la tarde y durante una hora, tienes una cita con U2 en la RMM. Conoce su historia, sus grandes conciertos, su amplia discografía. Descubre la magia de uno de los mejores grupos de rock de todos los tiempos. U2 en la RMM. Más información en www.u2valencia.com. Hello, hello, son las 8 y 3 minutos, comienza Vértigo Radio, en Radio Municipal de Manises. Hola, Carlos Miralles. Buenas tardes. Hola, Óscar, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Raúl, buenas tardes. Muy buenas. Mandamos un saludo también a Leo Catalán, que lo tenemos estudiando, al pobrecico. Y a Cristina Sañol, que nos está escuchando. Un besito. Muy bien, un besito. Muy bien, a este saludo inicial a los colaboradores del programa que hoy no están con nosotros, pero también nos acordamos de ellos. Y nada, deciros que este es el programa número 30 de esta quinta temporada, ya terminando, esperando coger las vacaciones y preparar el tour, ¿no? Que empieza dentro de un par de semanas. Tenemos al grupo en Nueva York trabajando ahora, ya parece que sí, en serio, en la preparación de las canciones para el nuevo setlist que será estrenado en el Salt Lake City, en Estados Unidos, el próximo principio de mes de junio, y veremos con qué nos sorprenden. Todavía no hay ningún detalle de cómo va a ser el show. Pensamos que no va a variar demasiado, ¿no?, en cuanto a la estética. Sí, tienen que poner stand-up. Por cojones, con perdón de la palabra. O sea, pobre, que tole. Yo voto por ella. Y el tema de Chelis ya es un tema aparte. Bueno, a peticiones será. Y en fin, hay pocas novedades, salvo una que ha aparecido en U2.com, que Willy Williams, el diseñador, pues ha pedido que los fans manden preguntas al grupo indicando a qué concierto van a asistir, para que luego durante el concierto pues se pongan, ¿no?, y de esa forma pues poder hacer la pregunta que siempre has querido hacerle. Pues a... Les sale caro contactar con el espacio, ahora van a hacer chat. Sí, algo con la afición, ¿o qué? El Messenger, sí, con los fans. Esa es la idea. Parar en mitad de concierto y decir, tipo confesionario. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿No? Pues alguna pregunta que tengas interesante que le harías a Bono, pues oye, ¿por qué esta canción nunca les toca en directo? O en fin, no sé, cualquier cosa que os... que os pueda interesar, curioso, ¿no? Curioso. Lo que pasa es que, claro, pasará el filtro de Maguines. Bueno, puede pasar miles de filtros. Si luego te dejan formular la pregunta en directo, ya. No, en directo no. Imposible. Estaría más que preparado, supongo. Claro, pero bueno. Indudablemente. Bueno, se me va antes. La verdad es que tengo idea de Taquillas de Vértigo Radio hacerle mandar una pregunta, o sea que sí, lo pensaremos, ¿no? Y le enviaremos, y si suena la flauta, como otra vez se ha sonado, pues nunca se sabe, ¿no? Con estas cosas. Sí, en el foro se podía animar la gente, enviarnos preguntas. No, bueno, eso ya cada uno las mande personalmente y luego nosotros pensaremos la nuestra, pero no la desvelaremos hasta el día del concierto. Les dirás que les dirás, yo soy el que pinta la pared enfrente de vuestro estudio, diciendo pues mira, que corréis más. Exacto. ¿Qué pensáis cuando salís del estudio y veis la pintada de More War, Less Holidays? Por ejemplo. ¡Bam! ¡Puñazo! Y la foto en el pantallón. Sí, bueno, sí. O donde pone Forrest, Bonopol, Vértigo Radio en la pared, Oscar Flame. No, como poner, pone de a todo. A todos esos que has dicho no conoce a ninguno. No. Qué cabrón. Bueno. En fin, ya veremos con qué nos sorprenden. Como decía, pues quedan pocas semanas. Y teóricamente están preparando ya el inicio de o ensayando las nuevas canciones en Nueva York. Incluso puede que estén grabando algo de material. No lo descartemos tampoco. Hombre, en Nueva York siempre pueden estar acabando un disco. Hombre, están seguro en un estudio, seguramente ensayando. Y bueno, pues ya que están en un estudio también se puede dar el botón de rec y grabar si sale alguna cosa nueva, ¿no? Sí. Y en fin, había un rumor, una noticia que salía también por el foro. Stanley Mohin, creo que se llama el chico que lo ha escrito en el foro, hablando de que por lo visto B.B. King iba a meterse en los estudios con U2 en septiembre. Wow. ¿Septiembre? Sí, no sé. Pero si B.B. King ya, pobrecito, ya tiene. ¿Y? Uf. Perdona. ¿Y qué? No, oye, me parece estupendo. ¿Tú lo has visto tocar la guitarra? Yo fui al concierto que hicieron en la Plaza de Tres con B.B. King y es para morirse. Un DVD de la Loft Town, bueno, remasterizado. Pues puede ser una última colaboración, ¿no? Sí, claro. Posible. Podría ser. Ojalá. Un regalo, igual el hombre está enfermo, que... Claro. Que no me extraña, por supuesto, por la edad que ya tiene, desde luego. Los 80 ya no los cumple. Puede ser, pues, un pequeño homenaje por parte de U2. Ese rumor que... Está muy cerquita de donde sale. No, en el foro, a través de los foros, uh-huh. No hay ninguna web o artículo de... Lo que está claro es que en 2-3 semanas empiezan a tocar y ya se les acaba hasta final de octubre. No, hasta principios de octubre es cuando termina. O sea, que lo que hayan tenido que hacer... Ya bueno, lo de las preguntas podría ser, como hacen otros grupos, poner en la web las tres canciones que te gustaría que tocasen. Uh-huh. Y luego lo han hecho grupos como Muse, Amaral, lo hacía en España. Sea, y luego en el siguiente concierto, dependiendo de la gente que votaba en los conciertos que iban a ir, sí, la elegían por mayoría y las tocaban. Claro. Una canción tenía mínimo a petición. Fijo, ¿no? Y luego tres canciones. Uh-huh. Sí. Podría ser una opción, pero de momento creo que lo van a descartar. No está demasiada logística, ¿no? No está el horno para bollos, creo. Va a ir cambiando cada semana canción. Uf. Bueno, no, está claro. Las 8 y 9, vamos ya con las noticias. Y como decíamos, pues el grupo se encuentra en Nueva York. La semana pasada ya comentábamos, pues, que habían acudido a diversos actos benéficos, estrenos de cine, fiestas, la vida social habitual del grupo. Y bueno, el pasado jueves Bono fue homenajeado por la American Ireland Fund, la fundación de irlandeses en América. En América. Pues bueno, con motivo de todo su perfil político, social, humanitario, ¿no? Por todo ese trabajo que realiza para la mente con la música. Como sabéis, hace unos meses, el año pasado concretamente, U2 se comprometía a colaborar con 7 millones de dólares para un programa musical a nivel nacional en Irlanda, para que todos los niños pudieran tener acceso a un instrumento musical y poder aprender a utilizarlo durante la escuela. Y bueno, pues este programa musical, aparte de los 7 millones de que pone U2, pues colaboran pues también otras organizaciones como es esta. Y bueno, pues aprovecharon el jueves pasado pues para celebrar la cena anual que hacen, la 35 edición, que fue celebrada en el Lincoln Center de Nueva York. y para darle el premio a Bono, ¿no? Para darle un homenaje. En esta cena se recaudaron otros 3 millones de dólares que, bueno, pues van a ir destinados a este programa, ¿no? De musical a nivel nacional en Irlanda, y luego también van a ir a otras asociaciones, en este caso, por ejemplo, una de Nueva York, llamada Irlandeses Olvidados, ¿no? Para pues gente que tuvo que emigrar de Irlanda a Estados Unidos y que, bueno, pues sus condiciones a lo mejor no son las que todos hubieran esperado, ¿no?, cuando hicieron ese viaje. Y pues bueno, pues también va a ir una parte de ese dinero pues destinado a ellos. Y bueno, estuvieron pues Bono y Ali y Paul McGuinness. Y luego pues nada, pudimos ver el lunes concretamente la edición que han editado Bono y Bob Geldof en el periódico The Globe and Mail, que es un diario canadiense. Y os adelantamos que iban a encargarse de la editorial, ¿no?, de ese día, teniendo en cuenta que dentro de poco tiempo, en junio, pues es la reunión del G8 y el G20 en Canadá. Y bueno, pues un poco para volver a presionar a estos políticos que se van a reunir, pues han hecho una edición especial enfocada en África, donde pues bueno, podemos encontrar entrevistas, una muy interesante realizada por el propio Bono. Si recordáis, hace un par de semanas comentábamos que se había entrevistado con Barack Obama en la Casa Blanca. No había trascendido mucho el motivo, y bueno, pues ahora nos damos cuenta que uno de los motivos por el cual Bono había acudido a la Casa Blanca era para poder entrevistar a Barack Obama, y la entrevista pues aparece en esta edición, en la que pues bueno, como ya ocurrió el año pasado con el diario Independent, pues ellos han sido los que se han encargado de interesarse por las noticias, las fotografías, la maquetación de este número, y que bueno, prácticamente lo podéis descubrir en internet. Podéis visitar U2 Miracle, U2 News y U2 Valencia, pues para ver todas las fotos. Hay unas caricaturas muy chulas que han hecho a Bono y a Bob Geldof, luego un par de vídeos de cómo estuvieron en el diario trabajando con la gente del periódico. Y en fin, yo creo que esto ya son los últimos ajetreos humanitarios antes de que Bono ya se meta definitivamente en lo que es la preparación de la gira. Decíamos que U2 probablemente esté en los estudios ensayando, porque hace unas semanas falleció un locutor irlandés muy importante en Irlanda, que se llamaba Jerry Ryan. Es un locutor irlandés, pues de la radio televisión irlandesa, la emisora True FM, que bueno, pues falleció a principios de mayo. Este señor desde los inicios de U2 siempre los ha estado apoyando, siempre se ha declarado fan de U2, pero fan de los de verdad, de los de que cuando hacía las entrevistas se le notaba que las preguntas que hacía y todo eso pues eran de... mostraban que realmente estaba interesado, ¿no? Un seguidor, ¿no? Sí, totalmente. Hasta el punto que, bueno, pues el día de su entierro, que fue la semana pasada, pues hicieron un programa especial en la televisión irlandesa, y U2 desde Nueva York mandaron un mensaje de una dedicatoria a Jerry Ryan, de una forma muy especial, y la vamos a escuchar. Calling from New York on the Ryan line still open. See the stone set in your eyes, see the thorn twist in your side. I wait for you. Sleight of hand. by Jerry. See you down the road. Y bueno, pues... ¡Wow! Para quitarse el sombrero. Muy chula, sí. Wow. Aquí nos tenemos que quitar el sombrero delante de Bono y de U2 al completo, porque, en fin, ha sido, vamos, el Jerry donde esté, pues yo creo que puede haber sido uno de los mejores regalos de despedida que le podían hacer en su vida, ¿no? Uf. Siendo un fan como fue declarado de U2 y que, bueno, pues que se acordarán de él de esta forma. Que, vamos, yo pocas veces he visto a U2 tener este tipo de detalles, ¿no? Bueno... No es que sean muy habituales, ¿no? Pero estando en Nueva York, sin poder asistir al funeral en Dublín, el meterse en el estudio y tocar de esta forma como hicieron, y una canción como With or Without You, pues la verdad es que yo creo que es un detalle muy bonito, un regalo para Jerry y también para nosotros, ¿no? Para los fans que... Muy buena voz. Sí, luego también hemos podido disfrutar de este temazo, ¿no? Incluso la familia de Jerry, el agradecimiento que tenía hacia U2. Sí, claro. En fin, algo muy bonito y que, en fin, pues pone de relieve pues la talla humana del grupo y que, por fin, pues... De la banda, claro. Para eso estamos aquí todos los miércoles, ¿no? Por este tipo de cosas. Y esta canción también, pues, que es muy importante, ¿no? En la historia del grupo. Y bueno, esto fue concretamente el jueves pasado, ¿no? Desde Nueva York, y por eso decíamos que el grupo está trabajando, están los cuatro juntos en Nueva York, preparando, pues, lo que va a ser la nueva gira. La Garra 2. La Garra 2, a ver qué... Luego también la noticia esa que salió, que Bono se pegó un festival con su cumpleaños. Sí, exacto. Con toda la gente. Lo que vamos a comentar ahora, no, que es no. ¿Cómo está eso? No, bueno, pues que el domingo, o sea, el lunes fue su cumpleaños y, bueno, pues se le ha publicado en el Herald en Estados Unidos que el fin de semana lo habían aprovechado para que, pues, para montar la fiesta, ¿no? Y claro. Que los familiares de Dublín viajaran a Nueva York y, bueno, pues... No hay muchos datos, ¿no?, de la fiesta que tuvieron, pero bueno, familiares, amigos, pues estrellas, modelos, toda la gente con la que se mueve Bono, ¿no? Pues que iban a su piso de 30 metros, ¿no?, que tenía en Central Park. Bueno, que era un lugar secreto, ¿no? Lugar secreto. Se reunieron. Y bueno, pues lo más, también otro de los puntos importantes de esta semana, pues fue el cumpleaños, ¿no? Ese 50 cumpleaños de Bono, del que vamos a hablar en unos minutos, porque hoy tenemos sorpresa para todos los oyentes, pero os vamos a dejar esperando unos minutos. Tita, tita. Y mientras tanto, pues vamos a ir a otra sección. Vamos con todo lo que sabe U2 está equivocado. Es mentira. Estabais hablando antes de que estará haciendo U2 ahora mismo. Estar ahí, aparte de las celebraciones, cumpleaños, etc, etc. Todo lo que está haciendo. La gran pregunta es si están grabando disco. Aunque todo indica que sí. McGuinness anunció que seguramente para diciembre sacarían nuevo disco. Ya veremos. Con lo cual sería un disco en mitad de una gira, ¿verdad? Cosa que ya pasó una vez. Entonces vamos a contar hoy un poquillo pues cómo surgió el tema de esta historia. Este disco, sí, señor. Nos vamos al año 92, olímpico. Estamos en noviembre y terminaba la parte norteamericana del ZooTV, la mayor gira de la historia. Olímpico. año olímpico del 92. Sí, sí, sí, señor. No, si tienes razón, pero me queda sorprendido. Como hasta mayo del 93, es decir, 5 o 6 meses y pico después, U2 no volvió a Europa de gira, pues Diech tuvo una idea. Dice, tenemos algo de tiempo libre y algunas ideas. ¿Por qué no hacemos un EP, que ahora explicaré qué es, con algunas canciones nuevas para animar el nuevo tramo de la gira? Sería divertido, enrollado. Algo parecido a lo que plantean ahora, hacer alguna canción nueva, que decía Diech. Un EP es un extended play, duración extendida, literalmente en castellano. Y se refiere pues a una grabación musical muy larga para considerarla un sencillo, un single, pero muy corta para que sea un álbum. Generalmente suelen durar entre 20 y 25 minutos. Un ejemplo de un extended play de U2, pues el álbum llamado Seven, tengo aquí en la mano, 7 canciones. Bueno, ni tampoco. Sí, no, 29 minutos aproximadamente. Ahí están los lados B del All That You Can Leave Behind. Pero bueno, no llega a ser. No son 11 canciones nuevas. Sí, pero bueno, no es ser 11 canciones para ser un álbum. Tampoco es un single. Un single, pues bueno. Sería a lo mejor el Wide Awake in America, por ejemplo. Ajá, correcto. Exacto. Entonces la idea es ni una canción sola ni un disco entero. Querían hacer algo. Aprovechar un poquito lo que tenía y meterse en ello. Así pues, nuestros U2 pues, se metieron en el estudio de Factory de Dublín durante un par de semanas en febrero del año 93. Pero en medio trabajo de hacer este disco mediano, digamos, de mitad duración, Bono, quien si no dijo, oye, si estamos tomándonos la molestia de hacer un extended play, le damos un empujoncito y hacemos un álbum completo, ya que estamos. Total, The Edge lo vio como un gran reto. ¿Podría U2 hacer un álbum en 12 semanas? ¿O se habían vuelto comodones después de sus grandes éxitos? Paul McGuinness y Bono, negocio, hablaban de lo que ellos decían puñetazo 1-2. ¿Sabéis lo que es? El puñetazo 1-2. Como los boxeadores, le pegan un puñetazo y luego lo rematan, decía. Ah, vale. Dos álbumes en la misma campaña. Dice, cuando tienes a la gente prestándote atención por el Actun, dice, ¿por qué no golpearla otra vez rápidamente? O sea, el Actun, venían del Joshua, el Actun, es un gran éxito. Dice, ¿por qué no vamos a sacar un disco y aprovechar el tirón para vender más? A ver si es por eso por lo que no han sacado ahora el nuevo disco. Si ¿Cómo? Quieren marear la perdiz del No Line, ¿no? Sí, sí. Igual, si olvide, el no, ¿no? No, claro, no lo sé. Pero no sé qué es mejor si... Aquí venían de dos pedazos de discos, los dos mejores discos de toda su historia, y claro, dijeron, sacamos uno más y a ver qué pasa. Y lo bueno es que en aquel momento, y perdona que te corte, sí. Nadie esperaba un disco. Claro. Y ahora lo esperamos todos, claro que es. Además, la manera de grabarlo, hoy por hoy, ahora entenderéis por qué es imposible, cómo se grabó Europa, que así es como se llamó el disco. Diech dice que el escaso tiempo que tenían hizo que no hubiera tiempo material para bromas. Era escribir, producir, grabar, nada más. Una parte del material del Zuropa pues había sobrado del Axton Baby, por ejemplo Stay y Numb, pero otra la improvisaron ahí mismo, Babyface o The Wanderer. El resto salió de ideas que habían tenido durante la gira. Las canciones surgían rápidamente, pero se les acabó el tiempo. 12 semanas para ellos, que 12 semanas son 3 meses, que fue guardado. Sí. 3 meses, entonces es un disco. Y además no 3 meses seguidos. Claro. Entre concierto y concierto, cógete el charter y vuélvete a Dublín. O sea, total, que el tiempo se les echó encima y tuvieron que volver al tramo europeo del SUTV. Entonces la gente les dijo, bueno, habéis hecho un extended play porque tenían varias canciones, pero U2 quería más. Dice, así que ¿qué se les ocurrió a esta gente? La locura es de juventud, dice... Como dice Adam Clayton, dice, se pasaron el primer mes de gira, regresando a Dublín después de cada concierto, para irse al estudio, trabajar una hora por la noche, unas horas por la noche, o al día siguiente por la mañana. O sea, acababa el concierto, cogían un avión. Larry dice, terminamos el show a las 11 de la noche, aproximadamente hora del continente, ¿ok? Salíamos del escenario, un coche al aeropuerto y rumbo a Irlanda. Al ser los shows en Europa, ganábamos 1 o 2 horas de reloj. Así que llegábamos a medianoche a Dublín, nos metíamos en el estudio, un par de horas de trabajo y a dormir. Dice, a menudo, como los conciertos no son seguidos de un día para otro, suele haber 2 días, normalmente 3 días, dice, pues esa noche, el día del concierto, iban por la noche, grababan, al día siguiente volvían al estudio, y al siguiente avión, y al siguiente concierto. Dice, Larry Mullen dice, estuvimos así un mes entero, fue una locura, pero una locura positiva. Bono comenta de esa época que era una época emocionante y muy creativa. Estábamos tan metidos en nuestro trabajo que resultaba difícil quitarse el mono de trabajo de los conciertos. Imaginaros acabar un concierto, avión y a grabar, o sea, era... Sí, pero si tienes material y ganas, esfuerzo ganas, no representa ningún esfuerzo, estás súper ilusionado. Y 30 añitos, no 50, claro, exacto, ahora con 50, supuesto. Por eso digo que esta locura positiva que decía Larry, la veo muy complicado de... Claro, total que el Zuropa pues salió al mercado el 5 de julio de 1993. Imaginaos para la discográfica Polygram, imagino es el regalo que supuso esto, porque claro, ellos no se esperaban un álbum de U2 hasta 2 años después. de Last Un Baby. Entonces, claro, de repente, aquí tenéis un nuevo disco, vamos, ellos haciendo la ola y... Y a venderlo. Y a venderlo. Y no tuvo malas ventas, además. Dice Paul McGuinness que si Last Un Baby era el primer plato, era el momento perfecto para ofrecer a nuestro público algo más experimental y esotérico. La verdad es que el disco en sí no tiene desperdicio. Muy bueno. Sí, pero gana con los años, ¿eh? Gana con los años, sí, gana es escuchándolo, ¿eh? Es verdad. Hay que escucharlo varias veces. Es más, para Paul McGuinness es uno de sus álbumes favoritos. Larry Mullen dice: Zuropa es el sonido U2 sintiéndose cómodo en el estudio de grabación. Curioso. Alan Clayton, cosa rara que él hiciera ir y venir todos los días, dice: es un disco extraño, pero es mi favorito. O sea, Paul McGuinness y Adam son sus discos favoritos. Lo toca un poco, ¿eh? Lo toca un poco. Porque él es raro. Eso también. Porque es raro. Es raro. The Edge dice: nunca pensé en Zuropa como algo más que un interludio, pero muy bueno. Sin duda, nuestro interludio más interesante. Y Bono, en ese momento, dice: en ese momento pensé que Zuropa era la obra de un genio. Dice: pensé que era el Sgt. Pepper de los Beatles. Que no era nuestro vamos. Aunque luego se dio cuenta los gente que no era la obra maestra que él creía que iba a ser. Era un disco, la verdad, rompedor. O sea, es un, sin duda, un disco extraño. Yo recuerdo, sí, me compré la cinta en aquel momento. Siempre la has contado, ¿no? La primera canción. Y la primera canción pensaba que estaba, me había comprado la cinta y estaba rota. Zuropa, digo, esto, ¿qué coño? Y pusimos la semana pasada para despedir el concierto. Mi pregunta es: ¿serán capaces U2 de hacer algo parecido aprovechando el parón que han tenido en esta gira? A mí ya, con que saquen uno ya. Luego ya le exigiré que sea bueno, pero vamos. Sí, sí. Bueno, la solución la tendremos en... ¿Después de la gira? No. Sí. Porque final de año, ¿no? Hago un interludio, como dice Diez. ¿Cómo quedó eso de que iban a tocar alguna canción nueva en la...? No se ha vuelto a saber, ¿no? Diez comentó que igual tocaban alguna canción nueva en los setlists. Podría ser para sorprendernos, que no estaría mal. Zuropa o algo. Hombre, qué mejor forma de promocionar un nuevo single que tocándolo en directo. Van a promocionar a Sub Baby por la remasterización. Eso está claro, que van a subir canciones de Lactune. Y cantarán alguna online antes de enterrarlo del todo. Y bueno, toda la solución pues próximamente. Permanezcan atentos a sus pantallas. Bueno, ¿no? Y una pregunta, sí, radio. Una pregunta del alter ego. ¿Qué significa Zuropa? El alter ego no está, pero aparece de cuándo. Buena pregunta. Zuropa. Se refiere a la gira. Al ramo del disco. Ramo europeo de la gira. ¿No? Que lo sepa, que llame y que nos lo cuente. 96. Está en el libro. 153-1634. Repetimos. 96-153-1634. Y le regalaremos, pues, algún detallito de... Un Zuropa. De YouTube. Y ahora, si os parece, pues vamos a escuchar una de las canciones del Zuropa. El corte número 7, que habla de que algunos días son mejores que otros. Vamos a ello. Y se dedicamos a Sundays. Ahí, ahí. Sundays. Some slip through your fingers and onto the floor. Some days you're quick, but most days you're speedy. Some days you use more force than is necessary. Some days just dropping on us. Some days are better than others. Some days it all adds up, and what you we'll be right back. got. Some days you wake up in the army, some days it's the enemy. Some days I work, most days you're lazy. Some days you feel like a bit of a baby, looking for Jesus and his mother. Some days are better than others. Some days you feel ahead, you're making sense of what she said. Some days are better than others. Llegó el momento del oyente de la semana y todos os preguntaréis, ¿quién es el oyente de la semana? Secreto sumario. Surprise. Sí, porque aquí solo lo sabe Javi, que coste. Exacto. ¿Soy yo? Secreto sumario. Pues Javi, acabo de colgarle porque no puede entrar en directo, lamentándolo mucho, nos ha pedido disculpas. Pero bueno, me acaba de confirmar que está encantado de que le dedicamos la sección de hoy a él. Ah, muy bien. Alguien de la semana. Nos está escuchando ahora mismo desde Nueva York en los estudios. Mandamos un saludo a Diech, a Larry, Adam y a Paul Guinness también está por ahí. Darío Lenoa creo que también. Y bueno, pues nada, el oyente de la semana es Bono esta semana. como no era de esperar, bueno... No, de esperar no era, eso ya tenerlo claro. Su 50 cumpleaños, una fecha muy importante porque, en fin, son los cinco grandes, ¿no? Como venía en algún artículo y la pregunta de cómo los conoció U2, que... Hombre, pues... ¿Era esa la pregunta? No, hoy no le hacemos la pregunta, obviamente todos sabemos cómo se conocieron y bueno, lo que pretendemos en estos minutos pues es hablar de la figura de Bono. Y para ello pues vamos a leer un artículo que ha publicado Neil McCormick, que como sabéis fue amigo y compañero de clase en Mount Temple de Bono, que bueno, pues trabaja como escritor, escribió un libro sobre su infancia cuando estaba en el colegio, que a raíz de este libro se ha hecho la película Kid in Bono. Y la verdad es que es un artículo muy bonito que habla pues de la figura, ¿no?, de Bono. Durante toda su historia y cómo la gente qué imagen tienen de Bono actualmente en el mundo, y es muy bonito. Vamos a escuchar a Oscar, que nos va a leer el artículo. Hoy, lunes 10, es el cumpleaños 50 de Bono. El cantante de U2 ha estado en el planeta por medio siglo, aunque para algunos probablemente les parezca más. Líder de una banda desde los 15, una estrella de rock desde que tenía 21 y una superestrella mundial a la edad de 27. Bono se transformó en una de las ubicuas celebridades en el planeta, moviéndose entre el mundo del espectáculo y el político por el puente del activismo caritativo. Inmediatamente reconocible por sus lentes, marca registrada y su encanto irlandés en alza, Bono puede ser el más polarizado, amado u odiado personaje de la cultura pop moderna. para los fans y hay más de 10 millones de ellos. Él es el más grande estrella de rock de nuestra era. Un pasional heredero del activismo artístico de John Lennon, líder de una de las extraordinarias bandas de nuestros tiempos, por supuesto. Para sus detractores, él es un vanidoso insoportable, un molesto autodenominado Dios, hacedor de buenas obras, siempre pegando su rostro donde no tiene cabida, no elegido en representante mesiánico de la pobreza del mundo. Un narcisista impulsando su autoestima por intimidación y adulando a otros por pensar en lo peor de ellos mismos mientras hipotéticamente vive en una vida indulgente sobre privilegiado defraudador fiscal. Pienso que esto lo cubre todo, ¿no? Dice, como un amigo y admirador de mucho tiempo, nunca he logrado entender por qué hay gente que se altera con alguien que obviamente trata de hacer el bien, y de hecho por qué hay gente que está tan dispuesta de atribuir valores negativos a intenciones claramente positivas. Lo he defendido a Bono antes, que solo desata crecientes corrientes de abuso. En mi experiencia como un logista prolífico de música, he aprendido que hay dos cosas que no puedes decir sin ser venenoso: criticar a ABBA o elogiar a Bono. Dos cambios, ¿no? Curioso. Dice, me parece que esta polaridad de opinión con respecto a Bono se ha vuelto muy extrema. La gente ya no lo trata como un ser humano, más bien, él es una especie de idea, de una imagen, de una caricatura, de una caricatura. Y no importa lo que él diga o haga, será tergiversado de una manera o de otra para servir a los pros y a los antiopiniones de Bono, santo o diabólico. Aquí en España tenemos bastantes periodistas que son de esa vertiente, ¿no? Claro, que claro. Todo lo malo, en fin, me voy a callar. Los JJ. Lo peculiar para mí, y continúo, por supuesto, es que no solo conozco a Bono, lo he conocido desde antes de que fuera Bono. No siempre fue una estrella de rock, pero siempre fue complejo, lanzado, pasional, pícaro, pero intensamente bien intencionado y esencialmente sincero. Es un año mayor que yo y siempre lo admiré y lo consideré un poco héroe incluso en los corredores de la escuela secundaria en Dublín. Era un gran tipo entonces y es un gran tipo ahora. Está casado con su amor juvenil, nuestra compañera de clase es Alison Stewart, como todos conocéis, lo que sería un gran logro incluso si no fueras una estrella de rock, con toda la indulgencia y privilegios que permite la carrera. Tal es su ubicuidad mediática que el moderno Bono a veces parece ser conocido por cada significante figura en el planeta, desde papas a presidentes, a estrellas de cine y a supermodelos, pero en realidad aún se junta con algunos de sus mismos amigos de aquellos días, ¿no? Es divertido estar con él, es inteligente, entretenido y un gran integrador. Tanto se involucra con la gente, recordando nombres de las personas, preguntando sobre esposos e hijos, haciendo sentir a la gente que no todo es sobre él, sino de todos los presentes. Es tan pasional, creyendo en el poder positivo de la gente de cambiar el mundo, que es un personaje altamente inspirador de estar cerca, ¿no? O sea, de lo que influye su forma de ser y de hablar. Su carisma. Exacto. Recuerdo el momento cuando la estrella de rock interna fue liberada, en el gimnasio de la escuela de Montembel en otoño del 76, cuando la banda que se convertiría en U2 tocaba su primer concierto. Parado en el escenario de tablas del colegio, unido con una cinta adhesiva y la banda tocando Show Me The Way de Peter Frampton, él tomó el micro y empezó a pisar fuerte y a gritar. Fue como una carga eléctrica pasando a través de la sala. Las chicas en el gimnasio empezaron a chillar. Fue un momento transformador, sin lugar a dudas. Fue realmente un sentimiento de liberación. Me dijo Bono alguna vez, es como haberse arrojado al mar y descubrir que puedes nadar. Todo cambió para mí, porque ahora sé lo que quiero hacer el resto de mi vida. Es bueno, ¿eh? Es como lanzarte al mar y saber que flota, ¿no? Y así Bono se convirtió en estrella rock, pero nunca paró de ser el mismo. Ahora tiene 50 años, está casado, con hijos propios, es un esposo leal, un gran padre, un tipo realmente agradable. Como lo veo yo ahora, puedo reconocer el chico dentro del hombre. Deseo que más gente lo pueda ver, pero en 30 años de rock and roll sus detractores no han logrado derrumbarlo. Apuesto que él les va a alterar los nervios por un tiempo más. Ole. Muy bueno. Ole. La verdad es que, bueno, agradecemos a Audios News que ha traducido el artículo de Lee McCormick, y yo creo que la verdad es que ha hecho un artículo perfecto, ¿no? De la imagen que se tiene actualmente de Bono, ¿no? El Bono persona. Sí, bueno, es que en fin, aquí quien nos escucha todas las semanas sabe que todo lo que ha dicho es verdad. Sí, que, es cierto. Puede estar rodearse con modelos, con papas, con presidentes, y luego encontrarse con un fan y preguntarle cosas personales, cuál es su nombre, juntarse con sus amigos de la infancia. Sí, como lo estábamos comentando anoche, estábamos celebrando el cumpleaños de Bono, hicimos una quedada y demás y lo comentábamos, Leo lo estaba diciendo, de cuando lo pudimos ver en Barcelona antes del concierto, después de estar hablando un par de minutos, le dijo, ¿cuál es tu nombre? Y Leo le dijo, Leo. Leo, tal, y entonces continuó diciéndole, hola, Leo, o sea, hablándole de tú a tú, ¿no? Preguntándole, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? Y eso es así, ¿no? Se interesa por las personas. Espectacular. Y, en fin, tenéis el artículo para poder leerlo otra vez en U2 News, en U2 Miracle, U2 Valencia. Y bueno, pues... ¿Qué canción ha elegido Bono? Pues Bono... ¿Y a quién se la dedica? Me la acaba hace un momento. Me envió un SMS. Están ahora liados. Una canción que la comentó también hace un par de semanas en la entrevista que hizo con Carla Bruni. Una canción de Bob Dylan ha elegido, ¿no? No va a poner una de U2, ¿no? Tiene mucho ego, pero ahí se voy a poner otra canción que no sea siempre U2. Y la canción es de Bob Dylan, del álbum Nashville Skyline, del año 69. Y se llama Lay Day Lay. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Whatever colors you have in your mind, I show them to you, and you see them shine. Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Until the break of day, let me see you make 'em smile. His clothes are dirty, but his hands are clean, and you're the best thing that he's ever seen. Stay, lady, stay, stay with your man a while. Why wait any longer for the world to begin? You can have your cake and eat it too. Why wait any longer for the one you love when he's standing in front of you? Lay, lady, lay, lay across my big brass bed. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. I long to see you in the morning light. I long to reach for you in the night. Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead. Llega la sección de Bonopol para terminar. Hola. Gol, gol, gol, gol, gol. Ah, no, esto no es fútbol. No. ¿Ya está Raúl? Vale. Ya te he salvado. Bueno, comienzo la sección anunciando que el viernes día 14 de mayo el grupo Spypen actuará en Marines. ¿Ah? También a ver, empieza otra vez. El próximo viernes 14, el grupo Spyplane actuará en Marines. El local no me han dicho dónde y solo doy la ciudad, la población. No me han dado más detalles. ¿Sabes el código postal? No, el de foto tampoco. Es un bar, no tiene pérdida. La idea, bueno, para los que queráis ir, pues a las 9:30 aproximadamente cenita. Y luego pues el concierto 10:30, 11, no sé, algo así. Tipo acústico, ahí. ¿No? Antiguo acústico, ¿no? Una horita y pico más o menos y bueno, se pasará bien. Es un bar y bueno, bien. Ahí estaremos. Sí. Bueno, también. Entonces, el que quiera ir, pues en el foro tiene la dirección y todo y vamos a ir bastantes. Bueno, quien tiene una semana, un fin de semana muy completito es de Hype, puesto que tiene viernes, sábado y domingo bolo. O sea que empezamos con el día 14, el viernes, actuará en la caseta flamenca de la Feria de los Barrios, en Cádiz, a las 12 de la noche. Luego el sábado, una cosa muy curiosa, lo han contratado para una boda U2. Sí, una cosa curiosa. ¿Dos bodas o...? No, una boda U2. Una boda con todo temas U2. Bueno, ¿por qué no? En Jerez, bueno, en Cádiz. Bueno, en la de Oscar Esther tampoco es que se quedan cortos. Indudablemente. No fue en directo, pero bueno. Aquí tenemos a Esther, aquí a mi derecha. Hola Esther, buenas tardes. Y luego pues el domingo 16 de mayo en el Pub Wilson de San Fernando en Cádiz. También continúo con el grupo chileno Lemon, que tiene un espectáculo llamado Lemon en Vivo. Es un muy curioso. Este próximo sábado día 15 a las 11:30 hora local presentan el Tour 360 Tour y con selección de temas de que U2 nunca ha tocado. O sea que debe ser la pena el tener, ese... Es una grabación de esa actuación. Bueno, la verdad es que YouTube tiene un montón de canciones. La verdad es que... Han salido de Chile incluso, se han ido a Argentina a tocar. Sí, sí. Joder, tú también. Esta información me la... Bueno, pero hay que los salir, de aquí no se van a Francia a tocar. No, esta información... Pero, quiero decir, la cercanía es esta información me la ha pasado nuestro amigo de Chile, de udochile.net, Rodrigo. Rodrigo, al que felicitamos porque va a ser papá. Va a ser papá. Hombre, felicidades, guapo. Claro, por tercera vez, tiene dos niñas y quiere un niño. No, a ver para, si, no para. A ver si le traen el niño. Bueno, continúo con Limón. Actúan en el Club Rock y Guitarra Santiago de Chile, de comuna de Ñuñoa, avenida de José Pedro Alessandri, 233. El precio de la entrada será de 5.000 pesos o 10 dólares chilenos. 8 euros para la gente. Y la distancia que hay de un concierto a otro. Oye, ¿verdad? Aquí no veo en la Ardón Morena. Una cosa muy curiosa, me llegó un correo, y esto lo puedo colgar en internet. ¿Te lo encontraste en el buzón o en el email? No, me llegó un mail de Argentina, de un chico que se llama José Luis y Marcelo, que me dijo, dice, bueno, no, José Luis y Marcelo. Y me puso reenviado de José Luis y reenviado de Marcelo. Me dijo, gracias Bonopol por indicarnos en tu programa Vértigo Radio, un saludo a tus compañeros, el precio de la entrada, puesto que aquí las cosas están tan mal que no sé cómo están allá en España. Por aquí están parados. Textuales, Y yo que le digo, bueno, hay que dar toda la información. Iba a decir algo. ¿5.000 qué eran? ¿5.000 qué? 5.000 pesos. ¿Pero antes de la devaluación o después? Ah, no lo sé. Tú que eres banquero, tú sabes. No, 5.500, va. Bueno, continúo que... Continuamos para bingo. Rapidito y veloz. Felicitaremos a nuestra amiga María José, a Estergel, que es su cumpleaños. Ah, vaya. Sí. Este fin de semana, este muchas fin felicidades. De semana, felicidades. Estrecha colaboradora del programa y de la web. De Valencia. De Valencia. ¿Qué día? El 16. 25, 26 años cumple. No, no se dice nada, la mujer se dice nada. 18. Eso. Y bueno, la semana que viene, pues, más. Agenda U2. Bonopol. Bueno, nos acordamos también de Aleida, de Juliana y de Davide, que... Hombre. Nuestra querida familia supuesto. Italiana, de Caserta, de Nápoles, que bueno, tienen el YouTube Pub, colaboradores del club, a los que conocimos En Dublín. Mm-hmm. Y que bueno, estuvieron estos días aquí en Valencia. Ayer estuvieron en la quedada, en la fiesta de cumpleaños de Bono. Y hoy volvían para Italia. Y desde aquí, pues mandarles un abrazo. Un abrazo muy fuerte. Recordar una cosa: el Facebook, que estamos a punto de llegar a los 500. El objetivo, los 1000. antes de que acabe el año. Pues tenemos que llegar a los 3.000 que tiene YouTube Fan Live. Pues lo superaremos. Y Carlos quiere comentar una cosa importante. Nos sí, bueno. ¿Serios? No, serios no. Hoy, como he visto en medio de comunicación, hoy es el Día Mundial de la Fibromialgia. El viernes a las 11:30 de la noche habrá un programa especial aquí en esta misma red, en este mismo estudio, en el cual estaré yo y una doctora hablando sobre ello. Y nada, que estamos invitados y las líneas están abiertas. Quedéis invitados aquí y trataremos sobre el tema. ¿Recuerda cuándo es? El viernes día 14 a las 11:30, de 11:30 a 12. ¿De la mañana? De la mañana. Y en vez de por la noche, digo... No, de la mañana. No puede estar en los dos sitios, no puede estar en Marines y, no. Y aquí, ¿eh? Yo me comparto. Pues nada, nos despedimos hasta la semana que viene con una de las canciones que sonaron en la fiesta de Durango, en la presentación de la gira Celebration Tour. Teníamos a DS Project, teníamos a Spyplane. También teníamos a... ¿A quién teníamos? Toñi de Vértigo. Y una canción Sam. En la que participaron... Sí, también estaba Sam. Uh-huh. Una canción en la que participó Toñi con Spyplane, que era Gloria. Yo la he visto en directo, tocada. ¿Y nosotros? No, por Toñi. No, por Toñi. Y su grupo. Por Toñi. Por U2 también, pero bueno. Bueno, estos eran Spyplane y Toñi en la fiesta Celebration Tour. Deciros que el día 11 de junio... Ya está confirmado en el Bora Bora de Picassén, va a ser la fiesta presentación del DVD de la gira U2 360 grados, con tendremos ahí a Spyplane tocando en directo y también pues el DVD para poder visionarlo ahí en las pantallas del pub. Será el próximo viernes 11 de junio. Y nada, nos despedimos con Gloria. Hasta la semana que viene. Chao.